Esta noche sabes que te espero. Solo tú me das lo que yo quiero. Yo soy tu loba, la que te abusa. Esta noche voy a ser tuya. Esta noche sabes que te espero. Solo tú me das lo que yo quiero. Yo soy tu loba, la que te abusa. Esta noche voy a ser tuya. Li, suelta. Yo soy tu especialista, la primera en tu lista. La que nunca perdí. Tener todo el mundo a su piel. Ya la recuerdo de la otra vez. Como una loba. Quedó enamorada, perdió la razón, no le importa nada. Y se camina por el baile en bandada. Fuera de ti con las canciones, llamo la hinchada. Yo quiero ver las pibas moviéndola toda. A mis amigas, las locas, las lobas. Toda la noche joda. A ver la mano arriba de las brujas moviendo la escoba. Dame más, dame más. Miss Bolivia, se baila en la disco, se baila en la esquina. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Cae de todo.